Jenga Kabungu. Wapi Fulgence Kabungu. Bagra ya Bagra. Namiki. Bolingwezali ela koma susuwe. Bolingwezali lokola kinoki. Ndenge bokolinga nokondi mate bokoki koboya nago. Maloba bokobanda kobimisa nokondi mate mokolo mosusu bokoki koswana wo. Papi Benzoy. Lokola ya ngai na Clara ezalaki ya makila. Melelo ya ndimi aboyanga mpo na madame Berta wo. Akomi kofinga nga nzela nzela mpo na madame Berta. Clara oyebaka bolingo oyo tolapanaka seleka wo. Jose Ngoma. Clara tango toyebanaka nayebisaka yo boye. Bolingo na bondeko ezali bana mapasa. Bolingo na bondeko ekeseni te papa. Soki olingi okamatambo tikelanga mpia. Soki olingi okamata bolingo tikelanga bondeko. Soki olingi ngai te totikala bandeko. Moke moke nakobosana bolingo yango. Papi Tombala yozaka kafe Clara oyebisaka nga mpo na nga ponilio ye. Yolalisaka moto na yo na lipeka na ngaba. Bwadesu bwadesi maya miso ekotanga. Liloba nsambo na monoko papa soki olingi ngai. Tika maloba mabe na monoko lokola mibali oyo bazwa ba deception. Chika Kennedy Kafuti. Melelo yo Clara komi kolinga otikanga. C'est le foie les doyens. Nani apesela ngai tolie na Clara. Nani alingi akumela ngai ye Clara. Aya kozongisela ngai ye Clara. Oyanga motema mama moumba bolingo. Esimbami na maboko yo ya Clara. Pesa ngangu ya na mboka ya Nzambe. Pona silisa mikolo na ngai awa onse. Chika Kennedy Kafuti et papa na Kaluchi. Tour de l'Hexagone. Didier Petit, papa na Naomi Nanamira. Nara loko kwangi la loko. Nara waganga ye. Nara yo lele lele. Nara waganga ye. Anto Bajak na Paris. Bienveni nou lendo. Tosimba na maboko. Delphin Colopa, l'homme fort de Bruxelles.